La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Curación para la sinusitis y las parteras, de la serie Cocinas y Remedios, narrado por don Jorge Vallecilla. En este relato, don Jorge explica remedios naturales que, según él, fueron desplazados por la medicina moderna. Entonces tenían mucho remedio, mucho emplasto, mucho remedio de, por ejemplo, que uno de tanto nadar en el río y meterse a nadar como con gripa, le daba una cosa aquí que llaman sinusitis. Entonces, ¿sabes cómo le curaban eso a uno? Con un sedazo que se da así pequeñito, lo ponen a hervir con agua y alcohol. Entonces lo sumergen allá, lo dejan unos 2-3 minutos en el agua caliente con el alcohol, y luego lo sacúen y le hacen absorber a uno ese vapor. Y a las 2-3 no sé, ahí mismo vea, el desagüe, mano, le saca y le limpia todos los senos nasales de aquí, de esta parte del cráneo, mano. ¿Con qué? Con una esponjita, mano. Y cantidad de cosas, cantidad de remedios. Por lo menos las mujeres no las llevaban para el hospital, porque era un problema llevar a una mujer a ir a parir un hijo. Habían las famosas parteras. Las atendían en la casa, y sí, señor, y bueno, ahí nacían los muchachos, atendidos por una partera. Y así, ¿cómo te digo? Y todo ese conocimiento se fue perdiendo porque ya entramos en la era moderna, donde lo moderno fue desplazando lo antiguo, ¿no? Donde ya todo comenzó a quedar obsoleto. Ya vos no ves un muchacho entablillado y no enyesado, o inmovilizadores modernos que hay ahora, ¿no? Para todo había un remedio, para todo. Remedios naturales, lo que los hindúes llaman ayurveda, pues. ¿Por qué? Porque en India y en Japón, ellos esa medicina no la han dejado morir, no. Y eso lo siguen transmitiendo de generación en generación. Y es una forma segura de guardar el conocimiento. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides, Colectivo Radio Alpargata, Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.